Así seguimos en Radiocracia por Radio Carmen. Materia deportiva durante esta semana tiene que ver con la posible desafiliación del Deportivo Rivera. Digo posible porque todavía no está 100% confirmado este tema. Pudimos hablar en la semana con Pablo, el presidente del Deportivo Rivera, y Felsinger, Pablo Felsinger, y tenemos comunicación telefónica en este momento con Guillermo Rechimón, presidente de la Liga Cultural de Fútbol. Guillermo, ¿qué tal? Buen día. Seba González te saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. Guillermo, bueno, ponernos un poquito al día con esta situación. ¿Cómo está el tema del Deportivo Rivera? ¿Los notificaron de esta posible desafiliación? ¿Hablaste con el presidente de Rivera? No, la verdad que no, a nosotros no nos han notificado, no nos han informado de nada, ni de ningún tipo de resolución que fueran a tomar el Deportivo. Y en ese sentido, bueno, ¿la Liga qué va a hacer? ¿Va a esperar, digamos, algún comunicado oficial? Nosotros, si no tenemos ninguna notificación, no podemos hacer nada. Porque sí. Estamos esperando, esperando no. La verdad, lo único que hemos escuchado fueron trascendidos o por las redes sociales o si no en algún medio, pero a nosotros nunca nadie nos ha dicho nada. ¿Cómo cayó todo este revuelo alrededor del Deportivo Rivera dentro de la Liga Cultural? La verdad que ha caído muy mal de las manifestaciones del presidente, desprestigiando y hablando mal de tanto de las instituciones, de las personas, de la liga, los clubes, árbitros. En algunos casos ha hablado mal también hasta el periodismo pampeano, así que las declaraciones no han sido de buen agrado dentro de la liga. ¿Te sorprendió todo esto? Porque bueno, lo que menciona Felsinger es que el disgusto parte del partido con All Boys. Puntualmente señala ese partido como el punto de conflicto. Sí, la verdad que sí, me sorprende muchísimo porque si por un resultado deportivo que a uno no le guste el resultado, perdón por la redundancia, si va a actuar de esta manera, es bastante sorprendente. ¿La Liga puede tomar alguna medida, digo, más allá de que se comunique oficialmente a Rivera o no? Digo, ¿puede tomar una decisión por unilateral, de alguna manera, con respecto a Rivera? No, estamos viendo, a ver qué... La verdad estamos viendo, bueno, no ha pasado nunca con dirigentes que salgan de esta manera. Hemos tenido dirigentes disgustados, hemos tenido dirigentes que han estado de acuerdo, nos han llamado muchos quejándose o siempre por algún resultado deportivo, pero dentro de cuestiones normales, no de esta manera, de esta situación que ya ha pasado varios límites, lógico. ¿Qué dicen el resto de los dirigentes? ¿Qué opinan? Me imagino que sí habrán conversado. Todos pensamos más o menos lo mismo. Pensamos todo lo mismo, nosotros trabajamos todos en conjunto dentro de la liga y pensamos más o menos similar. ¿Felsinger se había comunicado con vos después del partido con All Boys para mostrarte o para mencionarte su malestar? Me mandó audio también lamentable, en un tono muy molesto, desagradable, que son irreproducibles. Después fue a la liga, vino con dos personas más y nos planteó sus quejas y que nosotros la escuchamos, pero bueno, fue un resultado deportivo que los árbitros pueden haber acertado o no. Él, según él, considera que no acertaron y hay muchos que dicen que sí, digamos. Pero después de un partido dentro de lo que es un resultado normal de juego, no hubo nada raro, ni veo el modo de cómo querer interpretar una mala voluntad hacia un club. Bueno, que era lo que él mencionaba de alguna manera, ¿no? La posibilidad de que se haya favorecido al Boys en ese partido y perjudicado al Deportivo Rivera. En un partido, si empataba Rivera, digamos, salía campeón, ganaba la zona norte de la Cultural. La pregunta tiene que ver con cómo se sigue, Guillermo, porque, bueno, sabemos que si se baja el regional amateur, cosa que nos confirmó a nosotros el dirigente de Rivera, ese cupo no se reemplaza, solamente va un equipo de la Cultural. En el caso del provincial, dijo que tiene intenciones de jugarlo, pero que no quiere jugar el torneo de la Liga el año que viene. El tema está con la promoción, me imagino, ¿no? Con el partido que tienen que jugar Penales y Uriburu. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, si Rivera se baja de la Liga Cultural? Y bueno, todavía te digo, te reitero, no hemos tenido oficialmente ninguna notificación. Uh-huh. Por lo tanto, Penales y Uriburu van a jugar normalmente. Sí, sí. Vale, nosotros, y no hemos puesto ni analizar la situación, pero no hemos tenido ningún pedido de nada. Uh-huh. Pero en un caso de que se baje, ¿corresponde que, por ejemplo, los dos equipos jueguen en la A? Tendría que haber reunión de consejo directivo y resolver la situación. Muy bien. Bueno, entre los clubes. Está bien. Es algo a definir entonces, sí. De acuerdo a que se termine de confirmar esta situación de la desafiliación o no, claro. del Deportivo Rivera. Sí, exacto. Muy bien. ¿Se vuelven a juntar en estos días? Y en la liga, la mesa directiva nos juntamos toda la semana y nos vemos casi todos los días. Y con los clubes nos vemos periódicamente, convocamos al consejo directivo para ir analizando las situaciones cada un mes, aproximadamente un mes, que cada 45 días está previsto en el estatuto que nos juntemos. Nos juntamos el viernes pasado, me parece, el viernes pasado o el anterior, el viernes pasado. Y así que sí, estamos en continuo contacto con los clubes. Uh-huh. Y hoy en día, sí. Gracias a Dios, perdón, sí, sí, nos permite los medios de comunicación, el teléfono, WhatsApp, estar, si bien estamos a la misma distancia, pero estamos más cerca, pues, en contacto continuo. Exacto. Bueno, ¿cómo viene lo del fin de semana? Porque también hay una definición importante, ¿no? Comienza la definición del sur. Sí, sí, sí. Comienza la definición del sur, hicimos el sorteo el día martes en la reunión de mesa, se comienza el primer partido en Guatraché, en la cancha de Pampero, así que este domingo, y la vuelta del sur se juega el otro fin de semana. Muy bien. ¿Y la promoción Penales Uriburu? Penales Uriburu comienza este domingo en Uriburu, ahí no hubo sorteo porque ahí había ventaja de localía para el equipo de la primera A. Y la vuelta se juega, a diferencia del sur, se juega el domingo 18. Es decir, jugamos este fin de semana el partido de ida. La próxima semana tenemos las elecciones. Uh-huh. Y el otro se jugaría. Si bien no habría problema de jugar el día sábado por la policía, pero sí siguen jugando inferiores todos los clubes, por eso estamos en una situación compleja. Y como tenemos fecha, porque no, la promoción termina la promoción y termina ahí, no es que tienen que seguir jugando, tenemos fecha para poder jugar. Camino del Sur, necesitamos que se termine de definir el Sur para jugar la Supercopa con el ganador de la zona norte. Exactamente. Te pregunto una duda que fue una conversación que hemos mantenido todo y que seguramente te lo habrán consultado, ¿no? ¿Es campeón de la zona norte, campeón de la zona sur, es ganador de la zona norte, ganador de la zona sur? ¿Cómo es ese tema, Guillermo? Este año es campeón. Es campeón. Este año que tenemos que hicimos un torneo de sería de transición, porque tuvimos cambio de fecha de provincial. Por acá antes se venía jugando a principio de año. Ahora se juega a fines de año y para colmo, este año se juega más acotado en tiempo, querían terminarlo antes de diciembre, así que hemos hecho un torneo de transición, pero sí, serían un campeón zona norte, campeón zona sur y una supercopa entre los dos campeones. Muy bien, que sería que un supercampeón, digamos. Claro. Muy bien. Guillermo, una pregunta más con respecto a lo de Rivera. Preguntarte si desde la liga le van a poner algún plazo como para definir esta situación o no. No, pues nosotros no tenemos ninguna manifestación de nada, así que no podemos ponerle plazo. Muy bien. Bueno, van a guardar entonces la comunicación oficial desde el club. Sí. ¿Mm? Bárbaro. Guillermo, bueno, como siempre, muchas gracias por estos minutos y bueno, por aclararnos un poco este tema. Bueno, Eva, cuando necesites, ya sabemos, estamos a disposición de ustedes y muchas gracias a ustedes por supuesto. Por la comunicación. Bueno, gracias. Que tengas buen día, Guillermo. Hasta luego. Guillermo Rechimón, presidente de la Liga Cultural de Fútbol, conversando con nosotros en Radio Cracia, en la mañana de Radio Kermés, en el 106.1.